Esta práctica consiste en la búsqueda en distintos motores de búsqueda del término Richard Avedon. Empezamos con Google Trends. Sus gráficas representan con cuánta frecuencia se realiza una búsqueda particular en varias regiones del mundo y en varios idiomas. Como observamos en la tabla que se ofrece a continuación, el momento de máxima popularidad del término coincide con la muerte del afamado artista. Hay que tener en cuenta que los datos que recoge la gráfica comienzan en el año 2004, cuando muere este fotógrafo. En cuanto a los lugares que más han buscado información referente a Richard Avedon, haciendo una aproximación comparativa, podemos ver que en su mayoría son países que manejan la lengua inglesa. Dinamarca es el país que más ha solicitado búsquedas de este término, seguido muy de cerca por Estados Unidos, quien además cuenta con la amplia mayoría de las ciudades que han buscado información sobre Richard Avedon, lo que puede relacionarse con la nacionalidad del artista. Estadísticas de búsqueda de Google permite comparar patrones de volumen de búsqueda en determinadas regiones, categorías, intervalos de tiempo y propiedades. Nos confirma los datos anteriormente resaltados y además ofrece información sobre los términos de búsqueda en los que se puede integrar Richard Avedon, como son biografía, fotografía, moda, retratos, etc. La búsqueda en el archivo Google Noticias permite realizar búsquedas y exploraciones de archivo histórico con facilidad. Los momentos de máxima popularidad que muestra la gráfica corresponden al año 1969, cuando fotografía líderes militares y víctimas de la Guerra de Vietnam. 1977, cuando el artista comienza con su trabajo de retratar a las personas olvidadas del oeste americano. 1989, cuando el artista viajó a Berlín para fotografiar la ciudad dividida. 2004, que coincide con su muerte. Y 2008, cuando se inauguran exposiciones sobre su obra en ciudades como Roma y París. Books Migrant Beaver es un motor de búsqueda de Google que corresponde a una monumental base de datos gratuita, con 500.000 millones de términos obtenidos de 5,2 millones de libros publicados entre 1500 y 2008 en idioma inglés, francés, español, alemán, chino y ruso. Como vemos en el gráfico, las referencias a este término van en aumento, lo que hace pensar en la importancia y el interés creciente que causa su obra y la revisión de la misma. Se produce un importante aumento de su referencialidad a partir de la década de los 60, lo que podría estar relacionado con su participación en revistas como Harper's Bazaar y Vogue, y sobre todo con las primeras publicaciones antológicas de su obra como son Observations en 1959, Nothing Personal en 1974 y Portraits en 1976, entre otras. Espero que les guste la entrada. Muchas gracias.